necesitan el tercer elemento que es, el amor. Por las explicaciones que estamos dando, ustedes están percibiendo que la humanidad se clasificará en tres tipos de seres. Primero son aquellos que en la actualidad ya concibieron su bebé espíritu. Son los que tienen todo el derecho de trascender y encaminarse hacia la ciudad interna de Venus después de año 2014. Algunos de estos seres y por voluntad propia, se ofrecerán como voluntarios de amor, para quedarse entera y continuar trabajando en la transmutación de las energías, pensamientos, almas. Segundo, son aquellos que han despertado su conciencia, pero solo trabajan con el conocimiento y entendimiento positivo del lado izquierdo del cerebro. Significa que no han concebido su bebé espíritu en su lado derecho. Estos seres necesitarán los 200 años para concebirlo, ya que para realizarlo necesitan del amor y si no lo logran tendrán 7000 años más para concretarlo. Tercero son los que no han despertado la conciencia y ni se interesan en hacerlo. Viven totalmente inmersos en la materialidad de sus vidas y en la negatividad de sus pensamientos. Estos desgraciadamente no concebirán su bebé espíritu. Si continúan así, ni precisarán los 200 años para realizarlo, simplemente son aquellos que están muy enfermos de ambición y poder. Los segundos, tendrán 200 años y 3 vidas más, para conseguir su trascendencia y la concepción de su bebé espíritu. Si no lo realizan en ese tiempo, se quedarán entera para continuar su aprendizaje, tendrán los 7000 años para realizarlo. Si en ese lapso de tiempo tampoco lo logran, serán los que se albergarán en el Yeti, para continuar su evolución y elevación de la próxima raza hombre humana. Significa que aportarán su conocimiento y entendimiento evolutivo, para que el Yeti pueda continuar y ser rescatado por sus propios hermanos. Los terceros a través del tiempo serán erradicados poco a poco, en el transcurso de los 7000 años del alineamiento cósmico, de tal manera que ya no harán daño a nadie. Al ser energías, pensamientos, almas, rechazadas e eliminadas de la faz de Tera, irán a Marte para después continuar bajando por los planetas del sistema solar hasta llegar a Plutón. Cuando lleguen a este planeta entrarán por un hueco negro que los llevará a una realidad muy densa que ustedes ya la conocen como, dimensión inferior. Los planetas, Alfa Nova y Eviares los recibirán, porque en esa realidad se encarnarán en nuestros hermanos ayaplianos distorsionados que allí viven, los cuales pueden ser comparados al hombre neandertal. 81. Ustedes saben más o menos por los cálculos que hacen, qué cantidad de concepciones espirituales trascenderán e irán a la ciudad interna de Venus. Por nuestros cálculos serán más o menos el 20% de la humanidad, los que trascenderán después del 2014 y en los próximos 200 años. Estos cálculos los